Sección 11 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. Aventuras de Juan Tuyá. El Diablo. El muy conocido personaje no siempre fue viejo y feo, y dado a intervenir en aventuras endiabladas. Corto y escaso sería el papel para escribir los hechos que se le atribuyen al popular Tuyá, pues su espíritu infatigable y travieso se mete con sorprendente facilidad y según le conviene, tanto en el cuerpo de un encumbrado personaje como en el de un animal, o se convierte en objeto inanimado para guardar la incógnita de que nadie puede sacarlo. Es gran aficionado a intervenir en intrigas amorosas de las que entre indios o entre cristianos traen revuelto al mundo y ha pasado de la tradición india a la leyenda popular contemporánea, anteponiéndose a su nombre primitivo de simple Tuyá, viejo, el de Juan, que también suele darse a los zorros. Pero en este caso es necesario darle el título de Don, distinción muy natural y merecida tratándose del más astuto de los cuadrúpedos. Dice la tradición que en una muy remota antigüedad Tuyá fue mozo, pero que su fealdad y pequeñez eran tan grandes que, sin embargo de sus maquinaciones, jamás pudo conseguir que lo considerasen las mujeres o tomasen a lo serio sus asuntos. Sus fuerzas físicas eran, por otra parte, tan escasas que no podía valerse de la lanza o del arco para hacerse respetar entre los hombres, y en cada fiesta o torneo en que se presentaba solo podía servir para la burla o la befa debido a su muy desgraciado natural. Los indios grandes y vigorosos que se ejercitaban un día, divididos en dos bandos, en mantener en el aire una pelota, tomaron en cierta ocasión a Tuyá por la cintura y comenzaron a tirarlo de unas a otras manos, en medio de estrepitosas carcajadas que aumentaban el enojo del pobre muchacho indefenso. Cuando se cansaron de hacerlo saltar por los aires, diciéndole improperios u ofensivos epítetos, tales como «siete mesino», «hormiga», «bicho de cesto», etc., resultó que el muchacho tenía una pierna rota de la que jamás pudo curarse. Un día en que el desgraciado vagaba sin consuelo por los bosques inmediatos a su choza, pensando tristemente en los grandes infortunios de su vida, creyó oír del lado de la espesura una voz de mujer que lo llamaba y detuvo su marcha, que, aunque iba a saltos, era lenta a causa de la cojera consabida. Dejando aquel sendero, Tuyá se internó por entre las ramazones y fue a salir a un sitio de grandes hojas donde había una fuente y de donde probablemente había salido la voz que lo llamaba. «¿No será posible?», decía el cojo en su camino, «que un genio protector, un espíritu de los muchos que vagan por el bosque, me proteja y aconseje para que pueda vencer los obstáculos y dificultades que todos los días me salen al paso». Tuyá estaba cansado cuando llegó a la fuente y, sentándose en el musgo, tomó una hoja de achira, formó con ella un cartucho y bebió de aquellas aguas estancadas, verdes y transparentes. Al arrojar la hoja de achira y desplegarse ésta en el aire, apareció de pie al lado del muchacho una mujer vieja, horriblemente fea, envuelta en cueros de aguará chayí, especie de zorro grande, y que en su cabellera desgreñada y gris anidaba serpientes. La aparecida, al tender su mano seca para apoyarse en las achiras, produjo un ruido extraño, semejante al que hace el crótalo cuando algún inexperto se le aproxima, previniendo de su proximidad. «Yo soy la sombra de esta fuente», dijo la vieja aparecida, «que he oído tus quejas y quiero protegerte. Eres el hijo de mi vejez y he de enseñarte el medio de vengar las ofensas, de vencer a los hombres y de turbar la paz de las mujeres». Ante aquellas palabras, las serpientes se agitaron y despertáronse súbitas todas las ambiciones del joven, que, poniéndose de pie, miró de frente a la asquerosa bruja. Los crótalos se conmovieron nuevamente y la cara de la vieja se contrajo en una horrible mueca. Pero el joven, cegado por la ambición, no pareció hacer alto en la figura horrible que tenía delante y, sin cambiar de actitud, dijo a la sombra: «Yo quiero ser temido, poderoso, grande, fuerte». «Siéntate ahí de nuevo», le respondió la bruja, «y escucha mis palabras, aborto de mi vejez, si quieres llegar a ser temido». Como obedeciera al cojo, la bruja continuó: te frotarás el cuerpo con esas hojas de achira y seguirás por esa estrecha senda sin preocuparte nunca del olor ajeno ni de lo que dejes a tu espalda. Tendrás en adelante el privilegio de transformarte en animal o en objeto, siempre que de ello te resultare un beneficio o un aprendizaje. Cuando hayas sufrido algunas transformaciones, la senda habrá concluido y será el momento de abandonar tu cuerpo definitivamente. Entonces nadie podrá oponerse a tus propósitos. Volverás a esta fuente y serás lo que quieras en la tribu. Si has aprovechado de tus transformaciones, sabrás la ciencia del bien y del mal. Concluido este discurso, desapareció la bruja y Tuya emprendió el camino que se le había indicado, proponiéndose aprender primero todas las maldades que pudiera. Sabiendo el mal, se decía, podré vengarme pronto de todos mis enemigos, y cojeando, llegó a unas grandes cuevas donde una cuadrilla de zorros había hecho su guarida. Algo tendré que aprender de estos astutos animales, dijo Tuya, y golpeando a la entrada de la cueva, pidió le permitieran hablar con el más viejo. Pero nadie respondía a sus llamados, y el cojo a grandes voces y en idioma de zorro invocó la autorización que tenía de la bruja para poderse transformar, presentándose entonces por su espalda un respetable zorro que desde considerable distancia le preguntó cuál era la causa de que promoviera tanto estrépito y barullo en la puerta de su casa. «Es que quiero ser zorro», dijo el mozo, «y vivir con ustedes algún tiempo para aprender a cazar». El cortés dueño de casa no tuvo inconveniente en acceder a aquel pedido, y como Tuya le preguntase lo que debía hacer para transformarse, el zorro viejo le ordenó se pusiera en cuatro pies y avanzase aullando hasta el sitio en que él se encontraba. El cojo obedeció y se quedó desde entonces convertido en un perfecto zorro cojo, llegando la cuadrilla a confiar en él y a enseñarle cuanto podía aprender. Aquella cueva había sido robada a unos conejos que los zorros se habían comido sin el menor remordimiento, y las batidas diarias que daban aquellos individuos eran tan grandes que ningún animal se conformaba con pasar de día o de noche por la proximidad de la morada zorruna. Un día que celebraban un banquete costeado por un casal de pavos gordos atrapados en la aguada, se produjo en la vecindad un ruido extraño y la más estrepitosa fuga de zorros se produjo en el momento. Una tigra que buscaba alimento había olfateado la presa y se presentó de pronto, no encontrando en el sitio más que a Tuya, que por entonces era un zorro gordo y retacón. La tigra devoró los despojos que nuestro personaje le ofreció galantemente y como ya él sabía las artimañas de que se sirven zorros para robar, propuso a la tigra formar de compañía y ayudarla en sus trabajos, a condición de que lo aleccionase en lo que aún no había aprendido y que podían enseñarle los tigres. Como la pobre hembra andaba sola, aceptó la proposición del zorro y dando una zarpada convirtió al pequeño cuadrúpedo en un tigrecito, bien dotado de garras y de instintos felinos. «Pero yo soy muy chico», dijo Tuya a su compañera, «y mal podré así acompañarte y luchar con enemigos fuertes». La tigra aleccionó al nuevo acompañante en sus prácticas y asaltos, llegando en pocos días de comer carne cruda a tener un tamaño sorprendente. Una mañana que los dos camaradas se encontraban dormidos en un espeso matorral, fueron de pronto asaltados por los perros de un cazador que coleccionaba pieles de jaguar para ofrecerlas al cacique. La tigra, que era tigra realmente, se empacó ante los perros y fue víctima del experto cazador. Pero Tuya, que había aprendido con los zorros a no afrontar dificultades, se perdió en la espesura precipitadamente sin que los perros pudiesen alcanzarlo. Pensó entonces el cojuelo que estaría mucho más asegurada su existencia si se convertía en pájaro, pues en el caso de un apuro se salvaría con remontar el vuelo y como en ese instante pasasen por el aire unos tucanos, propuso al que volaba más bajo le permitiese transformarse en ave y vivir por algún tiempo como ellas en la copa de los árboles alimentándose de insectos. Manifestó el tucano que creía bien difícil pasar de tigre a pájaro, pero Tuya, después de laboriosos esfuerzos para achicarse, pudo, mediante el arte mágico de que estaba dotado, convertirse en una de esas aves de formidable pico. Así vagó Tuya por espacio de muchas estaciones, cambiando su existencia en cuanto animal existe y aprendió muchas cosas que al principio no sabía hasta que al fin, viendo estrecharse la senda que se le había prescrito para seguir su marcha y de conjetura en conjetura, dedujo que para conocer maldades no debía convertirse en ave ni en cuadrúpedo y que al fin de llegar más pronto a la perfección del mal, lo que podía hacer con más éxito era simplemente hombre, viviendo en cualquier toldería o agrupación. Los zorros, se decía, se apoderan de las cuevas de conejos y devoran a sus vecinos, pero ese ha sido el instinto con que la naturaleza los ha formado. Los tigres son también carniceros y asaltan los rebaños exponiéndose a sucumbir en las luchas cuerpo a cuerpo por la ineludible necesidad de alimentarse o alimentar a sus cachorros. Y las aves persiguen a los insectos por razones análogas, pero ¿qué necesidad impulsa al hombre a aniquilar a sus iguales? ¿A despojar al indefenso de sus bienes? ¿A exterminarse en guerras fratricidas? Seguramente, se decía Tuya, yo no debía haber abandonado mi primitivo ser para aprender maldades, y como después de muchas lunas llegase al fin lejano de la senda donde debía abandonar su cuerpo, volvió en espíritu al sitio del lago ocupado por la bruja y enumeró las cosas aprendidas, exponiendo también la razonable conclusión a que arribara. La bruja era de la misma opinión que Tuya, y le permitió desde entonces subsistir en espíritu mezclándose a los negocios ajenos para cometer maleficios a su antojo y subyugar a los hombres, turbando con caprichos a las pobres mujeres. Desde entonces anda el mundo hecho un pandero y Juan Tuya, aunque es cojo, no ha querido salir de entre los hombres. Vive en espíritu porque así enreda a todos, contando con la impunidad más acabada y es la rémora de todo progreso o adelanto en el sentido del bien. Fin de sección 11.